eres mi boom toda la semana y los weekends. I'll fuck you in la Cybertruck mirando pa'l mar. Dejé la droga, pero todito me tienes. Soy un usuario, no quiero parar. Tú te lo quitas, yeah, yeah, que empieza. I know that pussy just for me, yeah. I work you up from top to bottom. Te tiran y se quedaron, porque ahora tú eres mío. Su bandolero, lero. Una bandida, aunque se hace la shy. Le gusta salir y gastar dinero, lero. Bebe tranquila que pa' eso hay. Que yeah, cuando te castigo, tú sabes que siempre eso no me fatigo. Conmigo no te va, pero te viene rápido. Gatita quiere que yo le dé con el látigo. Por si te toca, voy a comprarme un automático. Que pa' eso hay.